M. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, acompañarte, mandarte nuestro abrazo grande y la fuerza para este 8M en este día de lucha de las mujeres de todo el mundo. Sí, cómo no, gracias, gracias. Bueno, unas palabritas para acá, para las mujeres de la zona. ¿Qué les podés Bueno. decir desde tu lugar de madre luchadora? Bueno, mira, primero pedir que de una vez el presidente dé el indulto a Milagros Sala, como corresponde, que liberen a las mujeres mapuches que injustamente están detenidas allá en nuestra querida Patagonia, que están con sus bebitos nacidos en ese cautiverio, amamantando de una manera tan injusta que las tengan presas. De tantas mujeres que son perseguidas por defender a sus hijas e hijos abusados. Hay tantos deseos de la justicia, ¿no es cierto? Que, bueno, hoy es un día que unas festejan y otras para nada, ¿no? Sí, Y exactamente. que se dé la paridad y la igualdad en el trabajo, en los temas que hacen a la vida cotidiana. Todavía tenemos que tener muchos logros. Hemos tenido logros, pero siempre todo así, despacito y empujando y luchando mucho, ¿no? El aborto, lograr la ley de aborto, de paridad de pareja, de matrimonio. Tenemos que seguir, o sea, no olvidarnos y pensar que hoy es un día solo de festejo, para nada, porque este día lo tenemos de una gran desgracia hace muchos años. Pero bueno, las mujeres agradecemos que nos den el ánimo y este día que vos me llames es una satisfacción saber que bueno, que todo lo que fuimos haciendo para todas y todos, siempre luchando por la justicia, por la verdad, que no es el falso, no es haber perdido nada de tiempo, ¿no? Sino de afianzarnos en esta igualdad que pedimos en nuestro país. Pero agradecemos totalmente. Bueno, de acá Y hacemos mire, también extensivo el abrazo a las mujeres en Perú que están en luchando. Perú, sí, para las mujeres de Perú que están luchando por esa liberación y por ese estado de bienestar que deseamos para todas y todos. Acá en Argentina también muchas mujeres, muchos hogares están sin luz, sin agua, y bueno, un día de reafirmación de las luchas populares. Y la violencia en Rosario contra los niños, También, niñas y mujeres sí. por el narcotráfico. Sí, terrible eso también. Tiene que haber un trabajo de la justicia que todavía está por aparecer. La justicia acá en Argentina, no sé, está rebelde con lo que ganan los jueces, tan miserables de mirar para otro lado con estas situaciones tan graves. Así que esperemos, sí, que tengamos la fuerza para seguir luchando y para que del mundo, ¿no es cierto? Porque también tenemos en estos momentos mujeres saharauis que han sido torturadas, golpeadas, y uno dice tan lejos, ¿no? Queda el desierto y el Sahara, y sin embargo nos enteramos lo mismo de esta situación de desigualdad que hay y que además como existe todavía la tortura, cosa de que ya tenía que haber sido sacada de lo habitual que todavía se usa. Así que yo te agradezco mucho el llamado y bueno, y volver a recordar al presidente que en su mano y su lapicera está el indulto de Milagros Sala. Norita, te amamos con todo el corazón. Fuerza Gracias. en este día. Gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias por llamarme. Chao, querido. Chau, chau. Hasta luego. Chao.